Nosotros presentamos ayer un pedido de cautelar en esa misma causa judicial para que se proteja la manifestación del miércoles que viene. El juez lo que dijo es que efectivamente de las imágenes, de los relatos, lo que había pasado el miércoles pasado fue una actuación policial contraria a los principios que garantizan el derecho a la protesta, que eso daba mucha verosimilitud a la incertidumbre que estábamos planteando quienes pedíamos la cautelar, y que por eso el juez decidió para el próximo miércoles hacer una observación presencial de la protesta, y eso me parece que es un dato muy relevante porque ya va generando también otras garantías para quienes quieran manifestarse el miércoles que viene, y también porque da la razón a quienes veníamos planteando que el uso de ese protocolo y la forma en que se dio el operativo contrario a la Constitución, contrario a las leyes, y sobre todo tuvo por objetivo impedir la manifestación, impedir la protesta.